Veracruz no hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Willy Rosario es orquesta. Llegar tarde, encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! Traguito. Cabin estaba jaladito y así dijo prontamente: Oye, machuchan, dámele a esta gente de café negro una taza y todo el mundo pa' su casa. No hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Mira, ahí se va este. Vamos, José Esteban. Vamos, Sánchez. Afuera. Pa' la calle. Pa' afuera. Pa' la calle. Tírelo pa' abajo, que son un peligro arriba. Se llenan las manos de lechón. Después se limpia. Cortina y por eso tírelos pa' abajo, que son un peligro arriba. Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como piscina. Tú ves, tírelos pa' abajo, que son un peligro arriba. Se jaltan y beben y se enferman. Después te dicen: Señora, tiene aspirina. Tírelos pa' abajo, que son un peligro arriba. Que esa trulla, ¡hey!, es peligrosa. ¡Hey! ¡Afuera para la calle! Tírelos pa' abajo. Oye, la verdad es que puede estar dentro de quien pueda. Oye, son una amenaza. Cuando yo llegué a San Juan, fue un día 4 de julio y me acompañó Don Tulio, el hijo de Don Ciprián. Frente a la calle Tetuán, donde todavía vivo, me hice carpintero activo en el taller. de glacé. Doy ese gusto a mis pies, que tanto lo han merecido. Mire, ayer mismo hice un pedido de unos zapatos a Ponce. Ahora mi número es 11, los gallos se me han caído.

se quiso dar. Prefiere pasar el día completo metido en la cama y tomando café frío. Por eso digo, cuando uno va de fiesta, todo es alegría. Pero al otro día, todo le molesta. Cuando uno va de fiesta, todo es alegría. Pero al otro día, todo le molesta. En la fiesta habla hasta por los codos, declama el poema que ya han oído todos. Se mata bailando, siempre dando el show. En cáliz y salsa, él se cree el mejor. Y vuelvo y digo, ¿quieres comer hoy? Chico, no me entiendes. Espérate, pues dame que me bañe. Espérate, que voy para allá.